11 y 38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana hablándoles nuevamente de actualidad local. En concreto vamos a quedarnos recogiendo una iniciativa que cada año se desarrolla por parte de la agrupación parroquial de San Antonio. Nosotros nos referimos a una nueva edición del Burrito Solidario, una actividad que pone en marcha, como decíamos, la agrupación y que se va a celebrar este sábado 19 de mayo y que va a recorrer en concreto las diferentes calles del casco antiguo. Un asunto este del que vamos a hablarles a continuación con dos de los integrantes de la agrupación parroquial, con su presidente Manuel Gómez, que ya nos acompaña. Manuel, buenas. Buenos días. Y con José Manuel Río, tesorero de la agrupación. Buenos días. Buenos días. Acercaros un poquito los micrófonos para escucharos bien. Y vamos a conocer todo lo que habéis preparado en esta edición para pasear a Perico. Sí, ¿no? Sí, a Perico. Como otro año más. Venga, contarnos un poquito. ¿Cómo habéis preparado el burrito solidario? Este año, como el año pasado también se hizo, hemos decidido sacarlo este sábado 19. Uh-huh. Y vamos a sacar a Perico por las calles del casco antiguo, porque el año pasado se intentó bajar para abajo a lo más nuevo y el animal se asustaba con las cristaleras y eso no lo vamos a bajar, con que habíamos pensado que lo vamos a sacar por las calles del casco antiguo, Torres, la calle Ronda, la parte de la Trinidad, la calle Real, toda la zona esta de aquí cerquita del casco antiguo y también a las nuevas. A partir de cuando abre el mercado, una nueva por ahí, haremos algunos integrantes allí de San Antonio, que pondremos unas cajas fuera con una foto, unos carteles de San Antonio, y estaremos más o menos hasta el mediodía para recoger alimento que es para el economatoso de Cáritas. Uh-huh. En el exterior, entonces, voy a colocar sí, también en la puerta del Mercadona. Sí, habremos, te hemos repartido. Es un punto, además, también casi que obligado si se quiere adquirir un mayor volumen, ¿no?, de recaudación de alimentos, porque es que, evidentemente, allí pasa todo el mundo, ¿no? Exactamente, porque allí casi todo el mundo es raro la persona que lo vaya el sábado al Mercadona, o un viernes, que es cuando más afluencia hay, sí. Y con el burrito prácticamente es puerta a puerta. Hay que ir, que te vayan escuchando, iremos con Ramón, iremos Zucar, Panito, Ramón. Pregonando. Y no lo mismo, puerta a puerta sí se coge también, ¿no? Pero claro. Ya, como ya es una tradición, digo, vamos a hacer muercas contigo y después en el Mercadona, si podemos arrimar algunos kilos más, pues, de solidaridad del pueblo de Grique, pues mira, mucho mejor. Uh-huh. Bueno, pues el burrito solidario, ¿qué edición es esta? Lleva ya unos cuantos de años, ¿no? Yo creo que lleva tres, con este año van para tres, sí. Uh-huh. Creo yo, vamos. Sí, tres. Yo creo que sí, fueron tres. Lo hicimos primeramente para probar. Y como uh-huh. dio un resultado, vamos a ver, lo que nosotros queríamos era para ayudar a la familia necesitada de Ubrique. Y sí, lo hicimos por probar, por la iniciativa. Pero, como, hombre, que se fue recogiendo. Y ahora, prácticamente, ahora el economato es cuando, siempre por Navidad, y cuando se hace el ensayo solidario y todas esas cosas, siempre es cuando más la gente siempre se recoge una gran cantidad. Pero ya uh-huh. durante estos meses de año, ya el economato se olvida. Entonces, ahora, lo poco o mucho que se pueda recoger es una ayuda y una asociación para ayudar al colmato, para reforzarlo para estos tiempos de verano. Un empujoncito, ¿no? Que claro hace que falta ayuda, también claro. Para lo que es esta temporada importante, en la que parece que como que todo se paraliza, ¿no? Pero las necesidades siguen existiendo. Cuando llega la Navidad y lo menos Semana Santa, parece que nos ponemos más solidarios, ¿no? Pero hay que ser solidarios durante todo el año, porque esa criatura que le hace falta todo el año, no solamente en esas fechas más imprescindibles, ¿no? Y entonces por eso lo que intentamos es de hacerlo sobre esta fecha ahora más o menos, para que ya se aguante lo que es el verano hasta llega septiembre por ahí, a ver si ya también se hace otras cosas, o otros grupos también colaboran, ¿eh? Hombre, todo lo que se arrime bien, bueno claro. Es, ¿no? Y además que son muy agradecidos, ¿eh? Uh-huh. Con el nuevo planteamiento de Cáritas al establecer el economato solidario, pues también se determina un poco los tipos de alimentos que se pueden necesitar, ¿no? Porque desde Cáritas se hace una compra para que se formen parte de lo que son los alimentos y los productos que se dispone. Más que nada que sean alimentos no perecederos, ¿no? Que no se echen a perder, y también llevaremos una lata, pues si alguno no sabe lo que va a comprar, pues económicamente echa el dinero que pueda en la lata y ya Cáritas comprará lo que ellos vean más conveniente, ¿no? Lo que necesiten más. Nosotros, bueno, casi siempre, si productos de limpieza, si es lo que hace falta, para los niños, pasta de dientes, cepillito de dientes, son cosas que para el mon, para cualquiera es una cosa insignificante. Realmente yo lo he visto con mis ojos, por ejemplo, a niños que no habían visto un cepillito de dientes en la vida, y esa es la ilusión de que ese cepillito de dientes ponerlo en su cuarto de baño, no más que le verle esta sonrisa y esa alegría, además. Eso es, vamos, eso es maravilloso, que ahí realmente son cosas, productos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, yo lo tengo en mi casa, por ejemplo, mis hijos lo tienen allí y ni los tocan. Y hay familias que lo he visto yo con mis ojos, realmente, que es verdad que le hace falta. Y más que un simple cepillo de dientes, la gratitud y nada más que la sonrisa que le da a esos niños, nada más que cuando con un cepillo de dientes, no sé bien ni lo que es la pasta de dientes. Y eso, hombre, me gusta siempre pedir cosas para los niños, que sean productos de higiene para niños, para la señora también. Cosas porque arroz, garbanzo, como se dice, y habichuela casi siempre hay, y leche, pero otros productos que aún lo hay, pero hay a menos cantidad. Productos de limpieza, productos de higiene personal, productos infantiles. Para infantiles, para niños. Principalmente es lo que se pide, pero es bienvenido cualquier tipo, ¿no? Cualquier cosa, es bueno. Siempre que... Eso le he dicho antes, que tenga dudas y no sabe de comprar, pues lo echa en el donativo. Y ya ellos, los que están en Caritas, que son los que están más preparados de lo que les hace falta, pues ellos compran lo que ven más preparado, vamos. ¿Qué resultado van dando estas campañas? No os pregunto en concreto por la recaudación del año pasado, porque sé que los datos son confusos, ¿no? Porque se deposita en Caritas. Sí, porque nosotros se lo damos a ellos, como hemos comentado, se lo damos a ellos y ellos lo cuentan y lo preparan, que nos dan a nosotros lo que es el resultado. Pero ahora mismo le pregunto a mi cuñado, que es el que lleva la contabilidad y esa cosa, y nada, es que no hemos mirado y se nos ha ido de la cabeza, no sabemos exactamente la cantidad que se hizo el año pasado. Pero más o menos en mirando, ¿no? En general, esa perspectiva que se puede tener, ¿qué resultado dan estas campañas? Bueno, un resultado bueno, hombre, que es todo lo que... Hombre, algo se consigue. Hombre, exactamente. Si no se hace, no se consigue nada, eso está claro. Esto que todo es hacerlo. Se consiga más, unas veces se conseguirá más, otras menos, depende cómo venga el día, ¿no? Pero que esto que todo es que colaboren. Si aunque sea una bolsa de comida nada más que se recoja, pues bueno es, ¿no? No, hombre, nosotros gustaría mientras más cantidad mejor, ¿no? Pero vamos, que siempre... Que nos gustaría mientras más cantidad mejor, pero siempre agradece mucho más a la persona que tú vayas por la calle, por ejemplo, una persona mayor que no tiene ni muchas veces ni para ella con su paga, llega a fin de mes y te quitas de su casa, te coges su paquetito y te lo da, se agradece, vamos. Una cosa de la que te gusta, tú sabes que esas personas son personas que no llegan ni a fin de mes y son los que más colaboran, siempre el que menos da tiene el que más. Y eso pasa. Yo siempre suele pasar, pero vamos, que lo que nos gustaría es mientras más cantidad queremos mejor, porque realmente los que están allí trabajando en Caritas hacen una importante labor social, porque realmente hay mucha familia que le está haciendo, que le hace falta, y cada cuando van a hacer su reparto, yo lo visto, y eso es una cosa gratificante, que yo sé que los que estarán allí cada vez que se van, cada vez hacen su reparto, aquella noche se acuestan felices y contentos por su labor social que están haciendo, porque realmente hay mucha familia que le hace falta, y otras familias que no van, que realmente le hacen falta, y no son escapados porque se sienten acuibidos en un decir, me hace falta. Por miedo, por el que dirán, pero que no es que dirán, sino que le haga falta, lo que tienes que ir es que pedir, que así además pide que no, y se te dará, ¿no? Lo que dice, que pide no, y se te dará. No es pedir, porque desde que está esa fórmula nueva, ese planteamiento del servicio de economatos, no es pedir, tú adquieres, tú compras a un precio... inferior al que está en el mercado, pero y ya no es pedir, como tú estás diciendo, ya no es pedir, ya lo estás comprando, ¿no? Dignifica el acudir, ¿no?, a Caritas, el hecho de que la persona va, es una ayuda que se le da por lo menos a una temporada hasta que ella se encuentre trabajo o le cambie la vida, ¿no?, porque esto no va a ser siempre igual, ¿no? Hombre, le hacen cursos a las personas. Por la parte de mí, como tú dices, ya la persona que vaya, por el menos eso, nada más que sea de pagar, pagan muy poco, es insignificante la cantidad que pagan, nada más que de más que por decir, pues yo lo he pagado. Se viene y se dice, mucha gente no hay antes porque por el temor de decir, es que me lo tienen que dar. Pero ya ellos se sienten más realizados, más por haber dicho, pues no, pues yo lo he pagado, lo que me he traído lo he pagado. Y eso, hombre, una cosa que... Pues para contribuir a esa labor que desarrolla Caritas en nuestra localidad a través del economato social y solidario, realizáis vosotros esta campaña que siempre coincide, como comentabais antes, de cara a lo que va a ser los meses de verano, que es cuando más estancado quizá está todo en general, ¿no? Pues para recaudar alimento y contribuir al economato solidario se lleva a cabo la actividad, el burrito solidario, que partirá el próximo 19 de mayo desde San Antonio. Y ahí recorre distintas zonas del casco antiguo. Además, vosotros os colocáis en las puertas del Mercadona, también con cesta, con caja. Sí, para caja allí, a ver lo que solicita la colaboración. Vamos a explicar un poquito. Ya otros años también lo hemos hecho, pero si os parece, vamos a explicar un poquito todo el tema de ese burrito, ¿no? Porque hay muchas maneras de recaudar alimento, o simplemente colocándose en la puerta del supermercado, la más eficaz, ¿no?, la más cómoda. Pero vosotros, desde que comenzó esto, pensasteis en hacerlo con Perico, en incluir a Perico en la solidaridad. Contarnos un poquito, ¿no? ¿Cómo? Pues nada, mira, el burro llevará un cerón, bueno, nosotros le decimos un cerón de goma que lleva de toda la vida, y entonces pues la gente va, uno lo echan, otro lo ayudamos a asarlo dentro del cerón, pero que no lleva mucha cantidad, lo que es y el burro es más que nada para dar un paseo y que lo vean, porque cuando el burro se le mete a lo mejor dos o tres bolsillas, lo que hace, le quitan, la cogen mis compañeros y en fin, lo que va el burro es paseándose, por así decirte, que no es que se carga ni mucho menos, que lleva muy poco peso, pero nada más que el hecho de llevar burro parece que llama a la gente a la calle, porque como ya no se ven tantos animales en las calles, antes sí se verían, era 40 años, pues sí se veían las bestias en las calles, pero ahora no se vemos, entonces le llama la atención a la gente y sale. Pues yo me acuerdo hace tiempo también un hombre que vino por aquí por Ubrique con un burro muy bien engalonado, con unas bolas y una, y venía vendiendo cántaros. Y oye, me llama a mí la atención porque la vistosidad de tan bonito como llevaba aquel hombre el burro bien engalonado, claro, porque eso se llama engalonado, ¿no? Uh-huh. Y bien preparado con aquellos cántaros, llamaba la atención ahí a preguntarle que qué es lo que vendía. Pues lo que se trata de llamar la atención a la gente y que salga por lo menos a verlo y ya ven ellos lo que pasa y pues mira, lo mismo, colaboran, ¿no? Claro. La historia del burro de Perico es también interesante porque no, Perico no es tuyo. No, Perico se lo compré yo y se lo regalé a mi mujer. Y todavía está allí en el campo, ¿sabes? Y no hace nada más que esto, lo que hace. Y tiene una vida rey, ¿no? Allí tiene una finca allí suelta para él. Que ya ves, allí habrá 50 hectáreas por ahí donde está suelto ahora y se vendió unas cabras que teníamos y esto solito allí tan tranquilo. Y el único esfuerzo que hace al año es eso nada más. Esto la campaña de este sábado. Exactamente. Que se pasea por la calle del pueblo nada más. Y eso es nada más lo que hace. Y además cuando lo ve, cuando venga lo vaya a ver lo gordo que está. Y no hace nada. Más que comer y dormir. Yo veo muy chiquitito, en un burro grande, un burrito bajito, que todo lo que tiene en el campo uno tiene, con la tineo y algunas veces cuando están montados los niños. Ni lo mismo, eso es nada. Lo mismo, pero porque no, cuando trabaja, no sabe lo que es trabajar en el campo antiguamente los animales. Exactamente. Más que nada, se tiene, como digo yo, es como si fuera una mascota. Sí, sí, sí, en realidad sí. Es así, ¿no? Y es muy noblecito, lo mejor que tiene que es muy noblecito y lo manosean los niños cuando van. Vamos, y vamos, que vive como un marqués. Un marqués. Vive marqués. Aunque uno, ¿no? Bueno, pues tendrá su debut este año, el sábado, saliendo por las calles de nuestra localidad del casco antiguo para, como decíamos, recaudar alimentos. Una de esas campañas solidarias que emprende la agrupación parroquial. Digo una porque no es la única, ¿no? También colaboráis en otras iniciativas. Bueno, organizándolas vosotros o sumando a otras propuestas de otros grupos. Pero sí que la agrupación parroquial, bueno, pues está muy presente, ¿no?, en todo lo que es las iniciativas solidarias que se puedan realizar siempre a beneficio de distintos aspectos, bueno, como Caritas. Nosotros siempre de primer punto, desde que empezamos, lo que más nos interesa a nosotros siempre es solidarizarnos siempre con todos los colectivos o todas las personas que nos solicitan ayuda, que sea una mano siempre, que sea algo, ayudar siempre a los demás, a los más necesitados. Siempre San Antonio siempre tiene las puertas abiertas para quien nos solicite. Dentro de lo que somos poquitos, somos humildes, como digo yo, y dentro de nuestras posibilidades, como digo yo, se reparte todo lo que hay, se hace, se ayuda a todas, damos todo lo que tenemos, lo que podemos hacer. Esa es la única forma de seguir adelante, trabajando todo el año, nada más que ahora. Durante el año, si no estamos con la alfombra azar, si no estamos con, que estamos liados siempre con la ermita de San Antonio, siempre sí, cuidándola, dando que la imagen del pueblo, intentando siempre que esté bonita cuando lleguen los visitantes, luchando por lo que nos gusta a nosotros. Uh-huh. Y ahora mismo trabajando también de cara a la salida procesional de San Antonio también, ¿no? Que lo tenemos ya en las puertas, vamos, termina el burrito, el corpus y de sequía San Antonio. Uh-huh. ¿Cómo estáis preparando vosotros la salida este año? No, la salida igual que siempre, porque trabajar y mucho trabajar, ¿no? Pero que sí, hombre, hasta la presente va bien y este año salimos, bueno, como tú bueno, no sé si lo habrás comentado, sí, de que vamos a salir este año el 16, cae este año. Sábado, ¿no? Sábado 16, claro, como para no ser patrón, pues no puede salir el día 13 porque no es festivo aquí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el bosque sí, es patrón de allí, ese ya se hace la fiesta, ¿no? Pero aquí entonces nos tenemos que acercar los más próximos al sábado, más próximos a San Antonio, y este año pues ha caído en el 16. Sí. Empezará el triduo el día 13, 14 y 15, y el 16 salimos. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que está preparado y programado, ¿no? De cara a los festejos con motivo de San Antonio en nuestra localidad, titular de vuestra agrupación. Sí. ¿Qué acompañamiento? En fin, no sé si podéis comentarnos algunos detalles de lo que va a ser la salida o todavía sí, pronto. Sí, va a acompañar la banda. La agrupación musical ubriqueña, como todos los años, desde el principio. Siempre tenemos que agradecer a ellos. siempre que ellos siempre están, vamos, dispuestos, vamos a lo que haga falta con nosotros, ya como digo yo. Antonio, que es el director, también lo tenemos, y hermano de Antonio. Y el año pasado también, el año pasado, detalle de que nos hicieron una marcha de San Antonio, sí. También tuvieron un detalle, muy bonito, vamos, muy bonito, que se lo agradecemos. Siempre. Nosotros siempre intentamos siempre estar con todos, hombre, que llevarnos, como digo, una familia, codo a codo para ellos, nosotros, y bueno, y el que sea y haga falta. Y también te ofreció también la Cristo Cabrera, se ofrecieron algunas bandas más, la banda municipal, porque también me llevaron, que cuando estuve en la emisora también, solo queremos agradecer, pero como desde un principio ellos han sido hasta ahora los que nos han tocado, por nosotros siempre se lo ofrecemos primero a ellos, no por otra cosa. Nosotros estamos agradecidos que haya tres bandas Ubrique y se nos ofrezcan las tres a acompañarnos ese día, vamos. Uh-huh. Nosotros vamos encantados, vamos. Y bueno, pues poco más, ¿no? Porque en realidad la salida procesional, podemos decir que es modesta, ¿no? La que sí, la que nosotros salimos de, ¿sabes? Estamos en el recorrido, que son dos horas y media. o tres, no creo yo que llegue. Pero y también el recorrido muy cortito, lo acompaña también mucha gente del pueblo, y de los que no son del pueblo también nos acompaña. Hombre, y pasamos un rato bueno después de la misa, porque la misa también se hace en el patio, que no se hace dentro del templo. Claro, porque hay más gente, y entonces ahora pues lo hacemos en lo que es el patio, que el patio que habrá mucha más gente que dentro. Mm. Y hasta ahora la presencia se va haciendo bien, hemos tenido también suerte de que no ha llovido, porque es otro plan que también hay que plantearlo, porque este año está la cosa con tanta agua que no sabemos, ¿no? Que después de cambiar, esperemos que no. Si no, pues ya había que tomar otras decisiones de última hora y nada, se arreglaría también y no pasa nada. Y un poco más. Porque todo tiene arreglo en esta vida. Lo digamos, que nosotros estamos muy contentos. Ya empecemos a ver los bollitos de pan, para ver cómo lo vamos a hacer. Sí, comenta tú lo de los bollitos. Los bollitos, todos los años hacemos 800 bollitos de pan, se hacen. Sí. Siempre los primeros bollitos que se hacen, siempre se llevan a la residencia de ancianos, siempre. Los primeros siempre van para ellos, y después el resto son más o menos, son los que se quedan 700, sí, cosas así. No sé, más o menos. Sí. Son los que se ponen en la misa, se bendicen en el patio. Y esos bollitos de pan, después de la misa, pues lo va a hacer, va recogiendo cada persona esos bollitos de pan. Mucha gente los tiene intactos, porque de verdad, de año a año lo guardan en su cajón. No sé, ya no sé lo que le da el panadero, lo que le hace el panadero. No se pone ni verde. No se pone ni verde el pan. Es verdad, se conserva, no se conserva ni uno. Desde el primer día los tenemos guardados, del primer año, segundo, tercero, cuarto. Y no, sino que no se estropean. Y llegamos siempre ya, los que llevan los temas de flores, pues ya estarán buscando la alimentación que le van a poner a San Antonio. Sí, claro, porque también algo, lo de la ofrenda floral también, que se lleva haciendo. Se lleva haciendo también desde el principio. Exactamente. Era una cosa para ayudarnos, porque como empezamos de cero, fue una cosa, pusimos las varitas de gladiolo, hacíamos la ofrenda floral, y el señor sale igual, el jueves y el viernes, las 200 varas de gladiolo, y ya después no sabemos las flores que le vamos a poner. Claro. La ofrenda floral va es que cada persona que quiere que se ponga un gladiolo de ellos, pues entonces vi que fueron a euro, ¿no? Los gladiolos, y los compraban y los ponían allí a pegar paso, y esos gladiolos son los que lleva San Antonio. La ornamentación floral. Exactamente. Es la manera de poder financiar lo que es el entorno floral de San Antonio. Y hombre, que nosotros estamos muy contentos, porque es una ayuda importante, porque más que lo paguen los gladiolos, aunque nosotros tengamos que pagar a los siguientes las flores que le faltan para adornarlo, que es una ayuda importante para nosotros, vamos. Sí, pero y está pendiente, vamos, que se van vendiendo todo, que el pueblo colabora, ¿eh? Porque lo vamos a poner de mano. Le da también a lo mejor satisfacción de que ese gladiolo que ha pagado esa persona va a tener paso. Es una manera de contribuir también, ¿no? Porque muchas personas que le gustaría que su ofrenda floral saliera en una procesión determinada, pero normalmente no suele ocurrir. Entonces, de esta manera se consiguen las dos cosas, ¿no? Devoto y al mismo tiempo todo, pues también todo financiar. El mundo que está allí lleva, vamos, que todos los gladiolos que se venden, cada tengo uno y ponga uno, otro ponga dos, son todos una persona diferente, que cada uno colabora con su promesa, otro cada uno lo hace de su manera lo que pide, y lo lleva a hacer, vamos, que salen todos, que no es que se quedan allí en San Antonio, lo lleva todo puesto San Antonio en lo alto. Claro. Bueno, pues eso es con respecto a la salida procesional de San Antonio, que se aproxima, pero que todavía no queda algo de tiempo. Más adelante hablaremos, si os parece, plazo para un próximo encuentro aquí en la mañana de Radio Ubrique, para informar más detenidamente de todo lo que va a ser la salida, los cultos en honor a San Antonio, en fin, todo lo que estáis trabajando, también para hablar de la propia agrupación parroquial, ¿no? Del estado en el que os encontráis, de cara al futuro y demás. Ahora sí que lo que queríamos tratar era pues el tema del burrito solidario, llamar la atención, difundir y que la gente conozca que este sábado va a estar en las calles Perico para que contribuyan a aportar, sobre todo, alimentos no perecederos, pero también productos de limpieza, de higiene personal, productos infantiles que irán destinados al economato social y solidario que tan necesario es de cara, sobre todo, a estos próximos meses de verano. Invitar, ¿no?, a todos los pequeños que colaboren de las diferentes maneras que hay, o echando al burrito si le hace ilusión, echando a la puerta del Mercadona, que allí vais a estar vosotros, o contribuyendo con la hucha también que vais a llevar, ¿no? Así sí, que nosotros invitamos a todo el pueblo de Ubrique, toda la persona que quiera colaborar, porque nosotros lo estamos pidiendo todo para que se quede aquí en Ubrique, todo se quede aquí en el pueblo para ir realmente. Estamos informados, como todo el mundo, en los momentos de hermandades y agrupaciones por Caritas, y realmente, y lo vemos con nuestros ojos, que realmente hay familias que le hace falta, aunque se crean muchas veces por detrás que no, digo yo, mucha gente nos ponemos una venda en los ojos, que no lo vemos, y realmente hay personas que le hace falta, y una cosa que seguro que llena siempre a las personas, lo más gratificante que es ayudar al prójimo. Que tú sepas, aquella noche, a mi punto de vista, yo aquella noche estoy el hombre más feliz del mundo. Sí, que descansa tranquilo. Porque tú sabes que ha aportado, no es lo que tú quisieras, pero tiene tú algo ha aportado. En vez de estarme quieto sin hacer nada, algo ha ayudado. Es una cosa muy importante de... Por lo menos, vamos nuestra vista siempre de como persona y después como agrupación. Que entre todos podemos, ¿no? Porque el pueblo es grande, porque Ubrique no es lo que era, ¿no? Ubrique se ha puesto multiplicado ya por un montón, ¿no? Porque vive ya donde está el pueblo, ¿no? A lo que era antes el casco antiguo. Y quiera que no, que yo creo que con la sencillez nada más. Yo te voy a poner 50 céntimos, nada más. 50 céntimos tú pones entre todos los que habemos de Ubrique y en cuánto ayudaría tanto a Caritas como a los del cáncer, como a cuánto, ¿me entiendes? A cuánta colaboración. Que es grande, que no es un pueblecito, por ejemplo, como Benocá, que digo yo, con poca cosa, es mucho, porque son muchos granitos de arroz, ¿me comprende? Y entonces se pueden ayudar a montones de asociaciones, porque en Ubrique hay muchos colectivos que son todos para ayudar, en Caritas, por ejemplo, es lo de comida, lo del cáncer para lo del cáncer, lo del Alzheimer para lo del Alzheimer, ¿me entiende? Y si a cada uno se le diera, como te he dicho, 50 céntimos nada más, que para cualquier persona 50 céntimos no es nada. Pero para ellos sí es mucho, porque son muchos 50 céntimos. ¿Me entiendes? Porque yo muchas veces me siento y hago cuenta. Digo, hay que ver con todos los que somos. Si ajustáramos esto de esta manera, pues date cuenta lo que se podía juntar, ¿no? En cada colectivo, y tendríamos para todos. Pues lo que hay que hacer, ¿no? Entre todos, ayudarnos, que el pueblo es grande, y yo creo que si entre todos nos ayudamos, pues no creo que haya muchos problemas. Contribuir a ayudar a los más necesitados. Exactamente. La salida, entonces, este sábado desde el patio de San Antonio, ¿a qué hora? Que no lo hemos dicho. Salimos sobre las 10:30 más o menos. Vale, pues a partir de esa hora, 10:30, tengan presente que si escuchan jaleo es que está Perico por ahí dando vueltas y pueden contribuir con esta causa, con el burrito solidario que organiza la agrupación parroquial de San Antonio de nuestra localidad. José Manuel Río y Manuel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes.